El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Es hora de decirle muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad que nos escuchan hoy viernes 10 de mayo de 2013. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a la Brújula del Sur. Los vamos a acompañar hasta las 9 en punto de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En nombre de todas sus trabajadoras y trabajadores, les extendemos un saludo esta mañana. También de su titular, el ministro Fidel Barbarito, y de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad, poder obrero en la emisora, el control obrero en la emisora. También les extendemos el saludo de todo el equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora, como son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. A esta hora se encuentra al control técnico de la emisora, Luis Yerloyo, Indira Carpio, produce La Brújula del Sur, y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Como cada día, comenzamos recordándoles nuestros puntos de encuentro. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. @albaciudad es nuestra cuenta oficial. www.albaciudad.org es nuestra página web. Y si usted quiere enviar algún mensaje de texto desde su teléfono celular, es muy sencillo. Escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Catia, también saludamos a sus usuarias y sus usuarios. Se puede comunicar con la 91.5 FM a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. También vaya nuestro saludo para las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que en el estado Zulia nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde a través del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios. Hoy, en homenaje a don Armando Reverón, es día del artista plástico en la Venezuela bolivariana. Así que tenemos muchas cosas para contarles. Comenzamos La Brújula del Sur. Tengan el control, nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien y no está mal, no está loca, tampoco es normal. Ella es una, pieza nena, no vas a salir. No está bien y no está mal, no es celosa, tampoco es normal. Ella es una. No puedes ver, no escuchas los sonidos de la noche, no la puedes ver. Cuando te secuestré un tiempo atrás, sabía que en un punto del camino te ibas a enamorar. Silba la red,

una responsabilidad que no es suya, de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El próximo 25 de mayo, activistas de decenas de países en todo el mundo participarán en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores. Un total de 298 ciudades en 36 países del mundo serán el escenario de una protesta mundial contra Monsanto, cuyos productos transgénicos, según denuncian los activistas, perjudican la salud, causando cáncer, infertilidad e incluso defectos en los fetos. Los activistas, convocados por el movimiento Ocupa Monsanto, se manifiestan contra la falta de investigación gubernamental sobre los efectos a largo plazo de los productos transgénicos de Monsanto. Es un conflicto de intereses que los activistas explican por el hecho de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, encargada de garantizar la seguridad alimentaria y la población, está dirigida por ex empleados de Monsanto. Otra causa de indignación de los activistas es la así llamada Ley de Protección de Monsanto, que niega competencia a cortes judiciales federales para detener inmediatamente la plantación y la venta de cosechas transgénicas. Estados Unidos rechazó el jueves la última aprobación del plan del régimen israelí para construir nuevas viviendas ilegales al tacharla de una medida contraproducente. Como el presidente Barack Obama ha dicho, los israelíes deben reconocer que una actividad continua de la colonización es contraproducente para conseguir la paz. Esto lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Patrick Ventrell. El proyecto preliminar del régimen de Israel ha sido aprobado para construir 296 nuevas viviendas ilegales en Beit El, cerca de la ciudad de Ramalá. Ciudad que está ocupada en la ocupada Cisjordania, pese a ser una decisión condenada por la comunidad internacional. Además de Estados Unidos, gran parte de la comunidad internacional ha llamado en reiteradas ocasiones al cese de las construcciones de asentamientos ilegales en territorio ocupado palestino, al considerarlos el principal obstáculo para la reactivación de un proceso de paz. Los ciudadanos canadienses están en contra del respaldo que ofrece el gobierno de su país al régimen de Israel, así como a grupos terroristas en Siria. Esto lo dijo el jueves el analista político Aaron Doncaster. En una entrevista concedida a la cadena iraní Press TV, el experto ha considerado que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá tratan de inculcar un sentimiento pro-israelí a sus nacionales. Sin embargo, los canadienses no temen a los sionistas y no apoyan agresiones. El analista político, asimismo, ha rechazado las acusaciones de Washington y Ottawa contra el gobierno de Damasco, según las cuales hace uso de armas químicas en contra de la población. Les cuento más de Norteamérica. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que obligará al gobierno a pagar a solo ciertos acreedores si el país supera el límite de la deuda, lo que se espera que ocurra si el techo de la deuda no se eleva en octubre. Si la resolución de la Cámara número 807 se convierte finalmente en una ley, Estados Unidos tendrá que pagar sus deudas primero a las personas en el marco de la seguridad social y a los tenedores de bonos de Estados Unidos, y después en el marco de tales programas a Medicare y a los beneficios militares. Medicare es el programa de salud. Como los tenedores de bonos están los primeros en la fila, las siguientes naciones, China en particular, sería el primero en recibir teóricamente el pago. Por esa razón, quienes se oponen al proyecto de la ley denominaron a la ley como paguen a China primero. Mientras tanto, la Casa Blanca ha advertido que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vetará el proyecto de ley si el Congreso lo aprueba. 8:14 a.m. Les quiero comentar un par de informaciones. Una de ellas dice lo siguiente. Por favor, camarada, ayuda, hay que decirle... Está entrando una llamada aquí, se me borró. ¿Dónde estoy? Ya va. Un minuto. Hay que decirle a los amigos que el viernes 17 a las 9 de la mañana... Viernes 17 a las 9 de la mañana tendremos un foro con Sabinito Romero y Carmen Fernández en la Universidad Central de Venezuela en el Auditorio Narán. Recuerden, viernes 17, 9 de la mañana, foro con Sabinito Romero y Carmen Fernández de la etnia Yucpa en el Auditorio Narán de la Universidad Central de Venezuela. También me envía un mensaje el compañero David Meire de la banda Más Megahertz y del Colectivo Nuevo Nuevo Circo dice hoy 10 de mayo, Día Nacional del Artista Plástico, la única herramienta contra la violencia, ignorancia e intolerancia. Somos los únicos que movemos masas y no somos noticias. Que creamos conciencia ambiental y no somos noticias. Que ganamos premios nacionales e internacionales y no somos noticias. Creamos, pintamos de amor a la patria y no somos noticias. Unimos criterios colectivos e individuales y no somos noticias. Que hacemos el arte de hacer la política y no somos noticias. Hoy y siempre, Día Nacional del Artista Plástico. Muchas gracias al amigo Damián Medina. También quiero recordarles que hoy a las 5 de la tarde en la sede del Partido Comunista de Venezuela será el foro sobre la repatriación y el caso de Ilich Ramírez Sánchez, el comandante Carlos. Estará presente el movimiento Brisa, que es el movimiento que aboga por su repatriación, y también Isabel Coután, quien es su abogada y compañera de vida. 8 de la mañana, 16 minutos. Estamos hablando de Estados Unidos y ahora queremos recordar un hermoso capítulo de la vida de Estados Unidos, pero en la voz de Eduardo Galeano. Marilyn Monroe. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Sevilla, 1804. Fray Servando. Por querer la independencia de México y por creer que el dios pagano Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás en persona, Fray Servando ha sido condenado al destierro en España. De cárcel en cárcel y de fuga en fuga, el hereje mexicano recibió hospedaje en los más diversos calabozos españoles. Pero este artista de la Lima, el túnel y el salto de altura, ha logrado andar mucho camino en el viejo continente. Trotamundos, rompemundos, pajarito de alas ágiles y pico de acero, Fray Servando se defiende de la fascinación de Europa maldiciendo todo lo que ve. Soy mexicano, dice, y se dice a cada paso, y opina que las mujeres francesas tienen cara de rana chata y bocona, que en Francia los hombres son como mujeres y las mujeres como niños, que la lengua italiana está hecha para mentir y que Italia es la patria del superlativo y del fraude, aunque haya ya una ciudad que vale la pena, Florencia, porque se parece bastante a las ciudades de México. Contra España, este fraile impertinente reza un rosario de insultos. Dice que los españoles imitan como monos a los franceses, que la corte es un lupanar y el Escorial no más que un montón de piedras, que los vascos clavan clavos con la frente y los aragoneses también, pero con la punta hacia afuera, que los catalanes no dan un paso sin linterna ni admiten visita de pariente que no traiga la comida, y que los madrileños son enanos, fundadores de rosarios y herederos de presidios, condenados a un clima de 8 meses de invierno y 4 de infierno. Ahora, en un calabozo de Sevilla, Fray Servando se está arrancando los piojos del pecho, a puñados, mientras un ejército de chinches hace olas en la frazada y las pulgas se burlan de los manotazos y las ratas de los palazos. Todos quieren almorzar a Fray Servando, y él pide, por favor, una tregua. Necesita un ratito de paz para ultimar los detalles de su próxima fuga, que ya la tiene casi a punto. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Bueno, se nos coleó Fray Servando, pero vamos a colocarles lo que hemos prometido. Marilyn Monroe, en la voz de Eduardo Galeano. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Hollywood, 1950. Marilyn. Como Rita, esta muchacha ha sido corregida. Tenía párpados gordos y papada, nariz de punta redonda y demasiada dentadura. Hollywood le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante. Después los técnicos la bautizaron Marilyn Monroe y le inventaron una patética historia de infancia para contar a los periodistas. La nueva Venus, fabricada en Hollywood, ya no necesita meterse en cama ajena en busca de contratos para papeles de segunda, en películas de tercera. Ya no vive de salchichas y café, ni pasa frío en invierno. Ahora es una estrella, o sea, una personita enmascarada que quisiera recordar, pero no puede, cierto momento en que simplemente quiso ser salvada de la soledad. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. 8 de la mañana, 22 minutos. Ahora les proponemos despacharles algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Capriles Radonsky procede de dos de las más poderosas familias venezolanas, las cuales se encuentran a la cabeza de varios conglomerados, industrial, inmobiliario y mediático, y que poseen el Circuito Nacional de Exhibiciones Cinex, que es la segunda cadena del país? ¿Sabías que Capriles no es un hombre del pueblo? ¿Sabías que en los años 80 Capriles militó en el partido de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad? ¿Sabías que Capriles fue elegido diputado en el año 1999 por el estado Zulia, un estado al que nunca había visitado, y contra todo pronóstico, a pesar de su inexperiencia política, fue nombrado inmediatamente presidente de la Cámara de Diputados, pero en realidad logró imponerse gracias al poder económico y financiero de su familia, que financió la campaña de muchos diputados? ¿Sabías que durante su mandato en Baruta, Capriles firmó varios acuerdos con el FBI estadounidense para formar a su policía municipal y que recibió fondos de la Embajada de Estados Unidos para cumplir esa misión? ¿Sabías que Enrique Capriles participó activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez organizado por Estados Unidos en abril de 2002 y procedió al arresto de numerosos partidarios del orden constitucional sin tener ni una sola orden judicial? ¿Sabría que en abril de 2002, Primero Justicia, el partido de Capriles, fue el único partido político en aceptar la disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional que ordenó la junta golpista de Pedro Carmona Estanga? ¿Sabía que Capriles también participó en el asedio a la Embajada Cubana de Caracas con la ayuda del asesino Henry López Cisco, cómplice del terrorista cubano Luis Posada Carriles? ¿Sabías que por su participación en el golpe de Estado, Capriles fue enjuiciado y encarcelado de modo preventivo por sustraerse a la justicia y que el fiscal de la República, o de la causa, Danilo Ardenso, encargado del caso Capriles, fue asesinado en noviembre del 2004 en un atentado con coche bomba, y que en 2006 los tribunales absolvieron a Capriles, pero en 2008 se abrió un nuevo juicio penal que todavía está en curso? ...8:24 de la mañana, les ponemos música, ya venimos. Ideas, oprimo a mi neurona, pero le parecen feas. Diserto de versos de Alberti o de Pablo, la muy condenada no entiende lo que hablo. Y yo, tú soy presa del machismo ancestral. Maldigo 10 veces a quien la parió. Increpo al sistema educacional. Ese será que la idiotez también la manda Dios. A veces de forma proporcional a cuánta curva guarde el armazón. Mira que teorizo sobre el gusto, mi boca enciclopédica, mis ojos a su gusto. Recuerdo a mi abuela y su sabia retreta. Hay cosas que alan más que 4 carretas. Yo la veo como parte hacia el montón. Me pierdo en el espacio sideral. Me asalta por la espalda una razón. Se será. La historia siempre gira en espiral. Si tiembla cual tambor de cimarrón. Si suenas cual violín de mayoral. Son tus nalgas, 2 joyas del baile. Lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Desbordan espacios, paralizan tiempos. Todo un evento, nalgas como el Kilimanjaro. El frío en la distancia que aleja un infinito de dulzura de mis manos. Desbordan espacios, paralizan tiempos. Todo un evento. Se hacen los simpáticos, desde los más vulgares hasta excelsos catedráticos. Se va contoneando, sabiéndose encima de un par de corazas para su autoestima. Y yo, bien firme como pose militar, le rindo honores a su criollez. Me enorgullezco de la dignidad. Se será que lo bello pasa por la apreciación. Disfrute su momento de esbeltez y póngale cabeza al interior. Nalgas, 2 joyas del baile. Lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Desbordan espacio, paralizan tiempos. Todo un evento. Nalgas como el Kilimanjaro. El frío es la distancia que aleja un infinito de dulzura de mis manos. Desbordan espacios, paralizan tiempos. Todo un evento. Nalgas, 2 joyas del baile. Lírica del tacto, poemas escritos por natura en braille. Desbordan espacios, paralizan tiempos. Todo un evento. Nalgas como el Kilimanjaro. El frío en la distancia que aleja un infinito de dulzura de mis manos. Desbordan espacios, paralizan tiempos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. ¿Por qué tienes que andar con esa pistola encima? No, mamá, no exageres. El arma me protege. ¿Qué protección ni qué nada? ¿Crees que la vida es una película donde el protagonista saca su pistola, los mata a todos y no le pasa nada? Mi pistola no me falla. Bájate de esa nube. Si te llegan de sorpresa, no lo cuentas. Con esa arma no estás seguro. De todas las veces que se usó un arma para la defensa personal, en más del 65% de los casos, la persona resultó herida o muerta. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme.

Bob Marley para comenzar el viernes, pero tenemos más, son las 8 de la mañana, 38 minutos, esto lo sacamos del baúl de los recuerdos de la música buena, esto es Mano Negra, el tema se llama Super Changó. Azulejo lo veo de lejos y a gringos de la zona.

corazón. Y eso es solo una y eso parte, es solo una parte de mí. Y eso es solo una parte de mí, mi amor. También, también puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. Hoy, hoy. Y es sol a sol. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, me asusté. Mire, mire el temazo con el que lo recibimos, Salgado, mire. Escuché. Ahí está, ¿eh? Sé que a veces es muy denso. Ahí va. Tanto desmedido amor. Se me olvidó la letra, ¿eh? Sí, a mí también. Está bueno el tema, ¿no? Sí, esto es solo una parte. Claro, muy bueno. A mí me representa ese tema, le digo. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo... Ahí va. Pero yo lo... Es más, yo lo tengo así en un cassette. No sé si usted conoce los cassettes. Claro que sí. Bien. Guardo varios a un cassette TDK. Exactamente. De yo 60 tengo y de 90. Sí, hay uno. Yo tengo unos que eran TKG o algo así. Era parecido, se da cuenta, Navarro. Así como no era TDK, sino es como decir, no era Sony, sino un Sony. Algo así. Y uno andaba con esos intentando que las muchachas en los picnics de la primavera. Opa, qué bonita. No se dieran cuenta que en realidad no era un TDK original. Claro. Pero yo ando siempre con uno y cuando tengo así la oportunidad de conversar con alguna señorita, se lo doy y le digo, mira, este soy yo. Y le doy el tema ese de... Ah, okay. Es su tarjeta de presentación. Es mi tarjeta de presentación. Entonces, es más fácil, porque uno ahí dice, tómalo o déjalo. Me parece muy bien. ¿No es buena, es una buena estrategia. Exactamente. Bueno, Loyo dice que él asegura no conocer... los cassettes. Que no conoce los cassettes. No. Vamos a dudar una vez más de los dichos del Loyo, ¿eh? No dudes, Salgado. Loyo debe tener como 15 años, no sé, 16. Tanto. Pero tanto poco tiene. Tanto poco. Pero fíjese que parece más, ¿eh? Debe ser que se está arruinando poco a poco o rápidamente, en todo caso, con las arepas. No, pero usted sabe, ya la relacionarse con gente como... Randolph Borges. Sí, y también Luigino Bracci. ¿Qué quiere también? Vladimir Luigino Sosa. Luigino está como loco, es el hombre de los videos. Yo pregunté en estos días si era que tenía un aparatito nuevo de hacer video. No, con su misma placa capturadora de siempre. Ajá. Es lo que no dice acá entre nosotros, Navarro. Vio que Luisino hizo un video muy interesante, muy instructivo y muy clarito, demostrando que el presidente Maduro no había dicho que Sucre nació en Caracas. Sí. ¿Verdad? Que, bueno, tuvo ahí una difusión viral por las redes. Uy, me asusté, pensé que había hecho una difusión. No. Una difusión viral. Que de cualquier manera no alcanzó para que su amigo Capriles sacara el tuit en donde dice que Maduro había dicho que, o sea, donde miente Capriles, derechito, ¿no? No lo quitó, con lo cual está demostrando lo blindado que está desde el punto de vista mediático. O sea, porque el tipo lo dejó porque sabe que nadie le va a tener la oportunidad de preguntarle, escúcheme, Capriles, ¿por qué dispuso eso? Claro, no hay gente... Son las ruedas de prensa como las de Obama, donde todas las preguntas están listas, le preguntan todas las cosas. Claro, claro. O donde todos levantan la mano y el presidente dice, usted, que ya sabe qué es lo que va a preguntar. Claro. Mire, ¿se da cuenta? Claro, Salgado, tengo algo me llamó la atención hoy, que es viernes, comienza el fin de... Sí, sí. Y sabemos que, por informaciones que manejamos de manera muy precisa, que usted sale de juerga los findes. A veces, no vaya a creer. Cuando la asiática me lo permite. ¿Está casado con una china usted? le quedó bien. Está bueno. Le quedó bien, sí. ya. Bueno, pero le voy a contar. ¿Sabe que estudios científicos han comprobado Ajá. a propósito que usted le entrega a la chica un cassette, pero según este estudio, la guitarra es el mejor amigo de un conquistador. ¡Salgado, una guitarra! ¡Navarro, no! ¿Una guitarra de en serio o una guitarra de aire? No, en serio. Me estaba acordando del personaje este de Capuzotl que dice, ¡es imposible, es imposible! Tío, aprenda a tocar una canción en 40 feriados. Sí, no, es muy, muy difícil, es muy difícil. Pero vio que hay mucha gente que, sabiendo esta investigación, conociendo de antemano los resultados de esta investigación que usted nos trae hoy, Navarro, hay tipos que cuando están así en un lugar que aparece una guitarra, ¿no? Agarran ellos primero la guitarra y hacen lo único que saben hacer, supóngase en la introducción de Escalera al Cielo. La toca todo el mundo, ¿sabes? ¿No? Entonces hacen tin, tin, hay cuatro acordes y entregan la guitarra a otro. Decís, bueno, no, toca vos, dale. Entonces, y funciona eso, funciona. Y funciona porque queda la duda de si el tipo sabe, porque como interpretó bien esos primeros acordes, algunas niñas inexpertas pueden pensar que en realidad ese tipo sabe tocar, pero que simplemente quería que otro lo hiciera en esa velada. No, esos tipos no saben tocar, hay que anunciarlo públicamente. Claro, eso, lo tienen que saber las niñas, los padres. Utilizamos este espacio para denunciar públicamente. Claro, esos tipos no saben tocar la guitarra y lo único que están haciendo es tratar de subirse a esa percepción del conquistador. Pero lo dice alguien en serio, lo dicen, esto que le estoy leyendo es una información que publica nuestra agencia predilecta de cabecera, RT. RT, sí, sobre... ¿cómo estuvo RT ayer todo el día con los desfiles del Día de la Victoria? No sabe cómo lloré, Navarro. Ah, bueno. Hay una foto de una página web grandísima que dice, están así un montón de aviones sobrevolando el Kremlin, y dicen, casas, tanques y misiles toman la Plaza Roja. Sí, 68 aviones, porque eran 68 años. Ah, bueno, resulta que la Universidad Bretagne-Sud de Francia, no sé si se dice así, pero yo lo leí así. Dígalo, no importa, siga de largo. Aseguran que un hombre con una guitarra resulta más sexy que con una bolsa de gimnasio o sin nada, teniendo de esa forma más posibilidades de atraer la atención de una mujer. Sin nada. Con una guitarra atrae más que los que andan con un bolso de gimnasio o los que andan sin nada. O los que andan sin nada. Sin bolso, digamos. Sin bolsa, no entendía, está bien. Loyo carga siempre una bolsa con arepa. Sí. No un bolso, sino una bolsa con arepa. ¿Pero es una bolsa así de plástico o es una bolsita, porque vio que una cosa es andar con una bolsa. Yo, por ejemplo, mi valija de viaje... Es una bolsa de una tienda de marca. ¿Sabes que es amigo de muchos gerentes de tiendas? Claro, claro. Eso sí, porque yo ando con una bolsita de la basura. Ajá. Y y ahí cuando me voy de viaje, por ejemplo, y voy con otra gente, yo no llevo valija. Llego con mi bolsita y digo, ¿me puedes poner dentro de tu valija mi bolsita? Ay, que es más sencillo. Más y tiene, útil. Y no crea que eso no tiene levante, ¿eh? Bueno, esto seguramente lo va a ayudar a levantar. Escuche esto. Ajá. Según reporta la agencia Russia Today, miles de hombres viajan a Turquía para implantarse un bigote salgado. ¡No, Navarro, no! ¡Se van a poner un bigote! No le puedo creer, Navarro. No, se ve como los bigotes son de los capitanes de barco, de las películas de los libros viejísimos. Sí. Que se confunde con la importante barba. Sí, cirujanos turcos, cirujanos plásticos turcos, se frotan las manos. Puede sonar raro, pero implantarse el bigote está de moda y el número de hombres que lo solicitan va en aumento, sobre todo en los países musulmanes, dice la información. Sí, fíjese. Turquía se está convirtiendo en la meca de los hombres que quieren mayor elegancia y espesos bigotes al ofrecer un popular servicio de implante de mostachos con método quirúrgico. Ajá, claro, bien, o sea, bien puesto, no pegado así nomás. No es así que... No. No como los bigotes de Maduro que vendían en las marchas. No, que venían con un tirrito, no. Todo un bigote. Un bigote. No, pero, un señor bigote. No, pero si el que ve la foto es el papá de los bigotes. Sí. Sí, fíjese. Sí. ¿Y qué hace? ¿Cómo le meten los pelitos del lado de adentro, Navarro? En Turquía ofrece, abundan cirujanos plásticos que ofrecen implantes de pelo a aquellos que empiezan a quedarse calvos, pero el implante bigote es algo nuevo. Este servicio está ganando popularidad rápidamente y no precisamente entre sus habitantes del país. Para obtener el bigote de sus sueños acuden a Turquía miles de hombres provenientes de Oriente Medio, Asia, Europa, así dice The Wall Street Journal. La tecnología es la misma que se utiliza para implantar pelo en la cabeza. Sí. Se trata de una técnica de extracción de unidades foliculares. Epa. A ver, cuando uno pone una, algo así, una nota de prensa, uno dice, se la comió este tipo. No, ya voy a extraer una unidad folicular y vuelvo. Según la cual extraen pelo en la zona donde el cabello es tupido, se planta en el área del bigote y procediendo, el procedimiento dura unas 5 horas. Se planta, o sea, pone una semillita, después hay que regarla, todo. Se realiza bajo anestesia local y el precio ronda unos $5,000. Ah, pero está bien, Navarro, está bien. Ahora, yo no sabía que la gente se quedaba pelada de bigote. No, yo tampoco. Porque veo que muchas veces pasa que uno ve gente que ya tiene entradas importantes en el marulo, pero en el bigote como tal... ¿En dónde salga? En el marulo, o sea, en la... En la testa. Claro, en la testa. Ajá. Pero que ya no tienen su que le dicen, tiene una pista de aterrizaje para piojo, ¿no? Pero, tiene una frente basta la nuca y se le devuelve. se la sabía. Buenísimo. Y esa gente que le brilla la pelada como Salari. Ahí está, ya. Digo, para darle un ejemplo. Ya, lo dejo clarísimo. Pero que tienen bigotes, ¿vio? Y tienen, incluso a veces, como ya los abandonó el pelo arriba, hasta se dejan prominentemente, hasta ridículamente, le podría decir yo, mucho pelo en la cara, en el bigote, la barba, etcétera. Pero no sabía que podía haber pelados de bigote. Loyo dice que se va a hacer un implante de esos. No me diga, sí, ahora que le dijimos que está medio arruinado. Claro, dice que puede mejorar, ya que la bolsa de arepas no lo ayuda a levantar. Sí, es verdad. Bueno, es Salgado, verdad. Lo dejo porque sabe que este fin de semana puede que salga humo blanco. Estamos a la espera. Ya sé, Navarro. Así que bueno. Y además viene una niña muy organizada, que no va a despertarlos ni nada, Navarro. No. Va a ser a la tarde, antes de comer, para que no les caiga mal el almuerzo, va a ver. Ahí está. Bueno, Salgado, que tenga un bonito fin de semana. Mucha suerte, Navarro, Siga, siga llevando la guitarra consigo, que lo va a ayudar. Sí, la guitarra y el cassette KDK. KDK. KKK era el mío. Un abrazo, Salgado. Chau. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, robamos 5 minutos, nos vamos, despedimos el Sálvese y también el programa. Los vamos a dejar bailando este fin de semana. Un tema que lo descubrimos hace poco, nos gustó mucho y se lo ponemos para que se queden bailando este fin de semana. Una oda al chimó, esto se llama El Chicle de mi Tierra con los Radio Candela, chau. Cimarrón. ¡Ay, no! ¡Oh, yeah!